Hola, ¿qué tal, amigo Maki? Soy tu amigo Alejandro Sánchez y quiero, en nombre de muchos, pero muchos, muchos, los que de alguna manera empaquetamos y cerramos hoy este pequeño regalo sonoro, el cual te enviamos con todo nuestro amor y cariño, porque sabemos que no todos los días son fáciles y hay nubes oscuras en el horizonte. Pero, ¿qué puñetas? Podemos juntos sobrellevar estos momentos difíciles. ¿Me dejas que te cuente un cuento? Vamos a ello. Una vez una isla donde habitaban todas las emociones y todos los sentimientos humanos que existen. Convivían, por supuesto, el temor, la sabiduría, el amor, la angustia, la envidia, el odio. Todos, absolutamente todos estaban allí. A pesar de los roces naturales en la convivencia, la vida era sumamente tranquila e incluso previsible. A veces, la rutina hacía que el aburrimiento se quedara dormido, o el impulso armaba algún que otro escándalo, pero muchas veces la constancia y la convivencia lograban aquietar el descontento. Un día, inesperadamente para todos los habitantes de la isla, el conocimiento convocó una reunión. Cuando la distracción se dio por enterada y la pereza llegó al lugar del encuentro, todos estuvieron presentes. Entonces, el conocimiento dijo: «Tengo una mala noticia que darles. La isla se hunde». Todas las emociones que vivían en la isla dijeron: «No, ¿cómo puede ser? Si nosotros vivimos aquí desde siempre». El conocimiento repitió: «La isla se hunde». «¿Pero cómo puede ser? Quizás estás equivocado. El conocimiento casi nunca se equivoca», dijo la convivencia dándose cuenta de la verdad. «Si él dice que se hunde, debe ser porque se hunde». «¿Pero qué vamos a hacer ahora?», se preguntaron los demás. Entonces, el conocimiento contestó: «Por supuesto, cada uno debe hacer lo que quiera. Pero yo les sugiero que busquen la manera de dejar la isla. Construyan un barco, un bote, una bolsa o algo que les permita irse, porque el que permanezca en la isla desaparecerá con ella». «¿No podrías ayudarnos?», le preguntaron todos, porque confiaban en su capacidad. «No», dijo el conocimiento. «La previsión y yo hemos construido un avión y en cuanto termine de decirles esto, volaremos hasta la isla más cercana». Dicho esto, el conocimiento se subió al avión y con su socia, y llevando al polizón del miedo, dejaron la isla. Todas las emociones, en efecto, se dedicaron a construir un bote, un barco, un velero, todas salvo una: el amor. Porque el amor estaba tan relacionado con cada cosa de la isla que dijo: «¿Dejar la isla después de todo lo que hemos vivido aquí? ¿Cómo podría yo dejar este arbolito, por ejemplo? Ah, compartimos tantas cosas». Y mientras las emociones se dedicaban a fabricar el medio para irse, el amor subió a cada árbol, olió cada rosa y se fue hasta la playa y se revolcó en la arena como solía hacerlo en otros tiempos lejanos. Tocó cada piedra y acarició cada rama. Al llegar a la playa, exactamente donde el sol salía, que era su lugar favorito, quiso pensar con esa ingenuidad que el amor tiene: «Quizá la isla se hunda tan solo un ratito. Y después quizás resurja. ¿Por qué no?». Y se quedó durante días y días midiendo la altura de la marea para revisar si el proceso del hundimiento era o no reversible. La isla se hundía cada vez más. Sin embargo, el amor no podía pensar en construir porque estaba tan dolorido que solo era capaz de llorar y gemir por lo que perdía. Se le ocurrió entonces que la isla era muy grande y que cuando se hundiera un poco, siempre él podría refugiarse allí en la zona más alta. Cualquier cosa era mejor que tener que irse. Para una pequeña renuncia nunca había sido un problema para él. Así que una vez más, tocó las piedrecitas en la orilla y se arrastró por la arena y se bañó una vez más en aquella playa. Luego, sin darse cuenta demasiado de su renuncia, caminó hasta la parte norte de la isla, que si bien no era la que más le gustaba, era la más elevada. Y la isla se hundía cada día un poco más. El amor se refugiaba cada día en un espacio más y más pequeño. Después de tantas cosas que pasamos juntos, le reprochó a la isla. Hasta que finalmente solo quedó una minúscula porción de suelo firme. El resto había sido tapado completamente por el agua. Justo en aquel momento, el amor se dio cuenta de que la isla se estaba hundiendo de verdad. Comprendió que, si no la dejaba, el amor desaparecería para siempre de la faz de la tierra. Caminando entre senderos, anegados y saltando entre enormes charcos de agua, el amor se dirigió a la bahía. Ya no había posibilidades de construirse una salida como la de todos. Había perdido demasiado tiempo en negar lo que perdía en llorar, lo que desaparecería poco a poco ante sus ojos. Desde allí, podría ver pasar a sus compañeros en las embarcaciones. Tenía la esperanza de explicar su situación y que alguno de sus compañeros le comprendiera y le llevase. Observando el mar, vio venir el barco de la riqueza y le hizo señas con la mano. La riqueza se acercó un poco a la bahía. «Riqueza, tú que tienes un barco tan grande, ¿no me llevarías hasta la isla vecina? Yo sufrí tanto la desaparición de esta isla que no pude fabricarme un bote». Y la riqueza contestó: «Estoy tan cargada de dinero, de joyas y de piedras preciosas que no tengo lugar para ti. Lo siento». Y siguió su camino sin mirar atrás. El amor siguió observando y vio venir a la vanidad en un barco hermoso, lleno de adornos, mármoles y florecitas de todos los colores. Llamaba muchísimo la atención. El amor se estiró un poco y gritó: «¡Vanidad, vanidad! ¡Llévame contigo!». La vanidad miró al amor y le dijo: «Me encantaría llevarte, pero tienes un aspecto. Estás tan desagradable, tan sucio y desaliñado. Perdón, pero creo que afearías mi barco». Y se fue. Así, el amor pidió ayuda a cada una de las emociones: a la constancia, a la sensualidad, a los celos, a la indignación y hasta al odio. Y cuando pensó que ya nadie más pasaría, vio acercarse a un barco muy pequeño, el último, el de la tristeza. «Tristeza, hermana», le dijo, «tú me conoces tanto. Tú no me abandonarías aquí. Eres tan sensible como yo. Me llevarías contigo». Y la tristeza contestó: «Yo te llevaría, te lo aseguro. Pero estoy tan triste que prefiero estar sola». Y sin decir nada se alejó. Y el amor, pobrecito, se dio cuenta de que por haberse quedado ligado a esas cosas que él tanto amaba, a él y a la isla, iba a hundirse en el mar hasta desaparecer. Entonces se sentó en un último pedacito que quedaba de la isla, esperando el final. De pronto, el amor escuchó a alguien que le chistaba: «¡Shh, shh!». Era un conocido viejecito que le hacía señas desde un bote de remos. El amor se sorprendió. «¿A mí?», preguntó llevándose la mano al pecho. «Sí, sí», dijo el viejecito, «a ti. Ven conmigo. Súbete a mi bote y rema conmigo. Yo te salvo». El amor le miró y quiso darle explicaciones. «Lo que pasó fue que me quedé». «Entiendo», dijo el viejecito sin dejarle terminar la frase. «Sube». El amor subió al bote y juntos empezaron a remar para alejarse de la isla. No pasó mucho tiempo antes de ver cómo el último centímetro que quedaba a flote terminó de hundirse y la isla desaparecería para siempre. «Nunca volveré a existir una isla como esta», murmuró el amor, quizá esperando que el viejecito le contradijera y le dijera un atisbo de esperanza. «No», dijo el viejecito, «como esta, nunca». Cuando llegaron a la isla vecina, el amor comprendió que seguía vivo. Se dio cuenta de que iba a seguir existiendo. Giró sobre sus pies para agradecerle al viejecito, pero este, sin decir una sola palabra, se había marchado tan misteriosamente como había aparecido. Entonces, el amor, muy intrigado, fue en busca de la sabiduría para preguntarle: ¿cómo puede ser? Yo no lo conozco. Y él me salvó. Nadie comprendía que hubiera quedado sin embarcación, pero él me ayudó. Y me salvó. Y ni siquiera sé quién es. La sabiduría lo miró a los ojos un buen rato y tras pensar dijo: él es el único capaz de conseguir que el amor sobreviva cuando el dolor de una pérdida te hace creer que es imposible seguir adelante. Él es el único capaz de darle una nueva oportunidad al amor cuando parece extinguirse. El que te salvó, amiga mía, es un viejo conocido por todos como el tiempo. And wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops. That's where you'll find me. Come true.